La Zona Cero. Nos situamos en Oriente Medio, en una zona de cuevas, de montañas, y allí localizamos y encontramos un grupo de asesinos. Y al frente de ellos, el viejo de la montaña. No es Al Qaeda y no es Bin Laden, pero bueno, bien podrían serlo. Hay algunos que relacionan ambos fenómenos, aunque en el tiempo medio en varios siglos. Sobre los Hashashin, sobre el viejo de la montaña, hablamos esta noche en el monográfico con Jesús Callejo, Carlos Canales. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, buenas de nuevo, Silvia Casasola. Aquí estamos. Bueno, yo creo que hay bastantes vasitos. No sé qué habéis traído. Lo del viejo de la montaña y algún narcótico por ahí, no sé, ¿eh? Eso ¿qué va a pasar que, aquí? Que prefiere el veneno, yo uso el puñal. Sí, pero la puñalada trapera, que coste. Yo prefiero el veneno, que no deja huellas, porque al final otro deja sangre, y es lo que utilizaban precisamente los asesinos, porque la palabra que utilizamos frecuentemente dentro del idioma castellano, que es asesino, procede precisamente de ahí, de los hashashin, que eran los comedores de hachís. ¿Y por qué? Bueno, pues cuando se habla del viejo de la montaña es cierto que hay muchos tópicos, como todo en la vida, ¿no? Estamos hablando de un personaje del siglo XII, por lo tanto ha llovido muchísimo desde entonces y se le ha relacionado incluso con los templarios, porque también por entonces hubo incluso relaciones más que amistosas entre unos y otros, y eso que aparentemente eran enemigos. Pero es curioso porque era una orden muy jerarquizada, el gran maestre era Hasan Sabbath, el viejo de la montaña, que era un cargo honorífico, un poco como el pirata Roberts, ¿verdad? Porque cada vez que moría siempre había un Hasan, y el viejo de la montaña, tuviera la edad que tuviera, daba igual, como todos tenían barbas y parecían bastante longevos. Y de ahí viene un poco la palabra asesino, y ahora contaremos un poco por qué. ¿Por qué tenía esa sus sicarios eran tan fieles a la hora de ejecutar las órdenes ciegamente cuando se los daban este hombre Hasan? Y estamos hablando de alguien que era muy musulmán, que era un practicante del Islam, pero igual que pasaba con el cristianismo, y esto yo creo que es bueno decirlo ya desde el primer momento, en el Islam también había sus cuitas, había sus disidentes y había sus guerras internas intestinas. Está la parte mayoritaria, que son los sunitas, y luego están los chiitas, que es una parte minoritaria del Islam. Y dentro de los chiitas estaban los ismailitas. Bueno, pues de los ismailitas vamos a hablar, y uno de los principales representantes es Hasan Sabbath, el viejo de la montaña. Lo de los ismaelitas viene, y conviene aclararlo, porque consideraban como secta separada de la rama principal o más numerosa del Islam, que Ismael era descendiente directo del profeta y, por lo tanto, por parte de madre y por parte de padre, era la verdadera rama para ellos del origen del Islam. Hay que decir también que los ismaelitas actualmente siguen existiendo. No tienen nada que ver, por supuesto, con la secta de los asesinos, y son los gobernados o dirigidos espiritualmente por el Aga Khan. Que están repartidos a lo largo de todo Medio Oriente, desde Pakistán hasta Siria, y aunque son unos cuantos cientos de miles, realmente no tienen la importancia y la fuerza que tuvieron durante un periodo muy concreto de la historia que va del siglo XI al XIII. ¿Cómo llegó la historia de los asesinos o de la secta de los Hashashin a Europa? Es sorprendente porque tiene como protagonista principal a uno de los grandes viajeros y grandes mentirosos de todos los tiempos, que fue Marco Polo. Entonces, Marco Polo, en uno de sus bueno, Marco Polo cuenta una historia en la que habla del viejo de la montaña y hace lo que hace siempre. Marco Polo adornaba las historias suyas con un montón de leyendas y mitos, pero este tenía una enorme fuerza evocadora, era muy bonito, porque contaba una historia realmente llamativa. Así que vamos a contar primero la historia tradicional que llegó a Europa de la secta de los asesinos y luego contamos la verdad, que se parece en algunas cosas, pero no en todas. Dice Marco Polo que el viejo de la montaña vivía en una fortaleza llamada Lamut, todo eso es cierto, que esa fortaleza estaba en un paraje de belleza paradisíaca, que secuestraba a chicos jóvenes o a niños y solo les llevaba a las montañas a su castillo. Allí los hacía vivir en un verdadero vergel, en un mundo de naturaleza preciosa, lleno de fuentes, bosques, cascadas, praderas, donde podían gozar de todos los placeres de la vida, incluyendo un potorrón de tías buenas que les habían puesto por allí para que retozaran a gusto. Una suría es guapa. Claro, ahí está. Por ahí están las orejas de hachís. Claro, y como encima estaban drogados, y esto es muy importante, ellos tenían la sensación de que estaban en el paraíso, cosa que en parte era cierta. Sí, claro, lo que pasa es que luego descubrían que todo ese paraíso tenía un pequeño truco. El truco es que debían una obediencia ciega a partir de entonces al viejo de la montaña, que entre otras cosas los había convertido en drogodependientes de hachís. Y entonces, y de las uríes de paso. ¿Y qué era lo que les ordenaba? Pues lo que les ordenaba era a lo que se dedicaba principalmente el viejo de la montaña, que era al asesinato selectivo de los líderes que amenazaban su poder en la zona norte de lo que hoy es Irán. Para que los oyentes se puedan aclarar dónde estaba Lamut. Lamut estaba junto a los montes Elbrus, no confundir con el Elbrus del Cáucaso, más al sur, cerca de la frontera actual entre Irán y Azerbaiyán, o sea, en la zona de persas azeríes. De hecho, el origen de la secta es persa. Es persa y, como es bien conocido, los persas, a diferencia de la rama principal del Islam árabe, que son suníes, los persas, que son indoeuropeos, que no son árabes, son mayoritariamente chiíes. Y se supone, perdón, que el viejo de la montaña, el hachís que utilizaba era diferente. Ya en esa época, las personas que habitaban allí lo tomaban, o tenían conocimiento de él, o tenía una variedad distinta para que... No era habitual tomarlo. Ten en cuenta que estamos hablando de personas creyentes, de personas que practicaban la religión. Por lo tanto, los súbditos, aquellas personas que, bueno, quedaban subyugados por la personalidad de este hombre, porque tenía un gran carisma, ¿no? Hassan Sabbat, pues utilizaba el hasén, es decir, el cáñamo, precisamente para conseguir sus fines, es decir, a crear un estado alterado de conciencia. Se le metía en una especie de vergel y a partir de ahí, pues todo eran placeres de la carne, en fin, bebida, comida, todo tipo, precisamente para eso, para generar un poco el efecto de que esa persona estaba en el paraíso, y una vez que salía de allí, una vez que era depositado a los pies de Hassan Sabbat, se le decía, bueno, has tenido la suerte, el privilegio de haber contemplado durante unos días el paraíso, si me sigues fielmente, o bien si cumples la misión que yo te voy a encomendar, o bien si mueres, eso es lo que te espera. Así que imaginaros un poco la propaganda psicológica que esto supone. Es decir, a partir de ahí, claro, la mayoría de la gente no sabía lo que era el hachís y no sabía precisamente los efectos que le podía causar en la mente. Pero él sí lo sabía. Es decir, él lo que crea como gran maestre es una orden jerarquizada. Es una orden de asesinos, pero ojo, no de asesinos indiscriminados, de estos de vamos a matar para crear el terror, que va. Él iba en contra de los sunitas, en concreto de una dinastía que era de los abasíes. Es decir, esos eran los que, de alguna forma, habían luchado contra su familia y con todos los que él había defendido y les odiaba a muerte, pero ya de paso también a los cristianos. Es decir, había como dos frentes que él tenía claramente definidos. Empezaron a ser tan eficaces estos señores del cuchillo, del puñal, como así se les denominaba a los asesinos, a los hasasín. No olvidemos que de ahí procede la palabra etimológica. Eran tan temidos y tan efectivos que no era el clásico sicario que entraba por la noche y luego te pegaba una puñalada, sino que muchas veces formaban parte de, bueno, pues como espías durante un tiempo en la comitiva o en el ejército de la persona a la que luego iban a asesinar. O sea, que tenían una paciencia tremenda, se camuflaban a la perfección, era una especie como de, bueno, pues de ninjas, pero anteriores un poco y mucho más eficaces incluso que los ninjas. ¿Por qué? Porque esta gente estaba totalmente convencida de que lo que estaba haciendo era para el bien de su jefe, para el bien de, bueno, pues del territorio dominado por la fortaleza de Alamut, y sobre todo para el bien de la religión que ellos profesaban, que ya digo que era una rama dentro del chiismo. En la época que habla Jesús, que coincide con la vida del Cid, para que los oyentes también se hagan una idea, o sea, finales del siglo XI, el gran éxito que tuvo en aquel entonces el fundador de la secta, que era Hassan al-Sabbat, fue que consiguió apoderarse precisamente de Alamut. Alamut era una fortaleza legendaria ya en la frontera norte de lo que es Irán, de Persia, y le dio una base de operaciones desde la que actuar magnífica. La historia comienza además en el año 1071, que es el año de la batalla de Masinkert, el mayor desastre del Imperio Romano de Oriente, de Bizancio, ante los grandes invasores que acaban de llegar de Oriente, los turcos selyúcidas, que establece una especie de cuña de nuevo poder totalmente diferente del mundo árabe, y eso él lo aprovecha para ir liquidando los adversarios más temibles que tiene en el territorio que empieza a controlar y extender su poder hacia el norte de Irak y Siria y también hacia el sur de lo que es Turquía. La relación que tuvieron con los templarios, que fue bastante notable y bastante amistosa en parte, se debió a un hecho posterior, ya por supuesto no solamente cuando había muerto el fundador de la secta, sino cientos de años después, cuando, como dice Jesús muy bien, la leyenda del viejo de la montaña se transmitía como la del pirata Robert, siempre había uno. Y a medio siglo XIII los asesinos se encuentran con un gran problema, y es que se tienen que enfrentar al mayor poder del mundo en la época, que son los mongoles de Genghis Khan. De hecho, es uno de sus nietos el que invade la zona en la que se encuentra el castillo de Alamut y destruye varias de sus fortalezas, y durante ese periodo de conflicto con los mamelucos de Egipto, con los turcos y con los tártaros, con los mongoles, es cuando hubo una buena relación con los últimos estados cruzados de Palestina, principalmente con San Juan de Acre, que era la principal base templaria de la zona y la base cristiana, y las relaciones fueron bastante amistosas, pero no porque no fueran enemigos, sino porque tenían un enemigo común muchísimo más peligroso. Cuando al comienzo del monográfico, que estamos hablando hoy, he hecho esa analogía con Bin Laden, con Al-Qaeda, Lo he hecho porque la primera vez que yo oí hablar precisamente de los asesinos de los Hasesain fue a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre y determinados estudios efectuaban algunas analogías entre los movimientos actuales tipo Al-Qaeda, tipo Hezbollah y estos asesinos, e incluso hablaban de cómo algunos de los líderes de los grupos terroristas de esa zona, bien, bueno, pues han tenido inspiración o dicen haber tenido inspiración en estos movimientos. Absolutamente cierto en el caso de Irak, y te voy a poner varios ejemplos muy curiosos. Bueno, primero, aparentemente podría haber una diferencia esencial, y es que la inmolación como tal de los ismaelitas de la época de la fortaleza Alamut, o sea, de los siglos 11 a 13, no era como lo de ahora, en el sentido que ellos evitaban por todos los medios, no es que les importara mucho, pero normalmente era un asesinato muy selectivo, es decir, la idea del hombre bomba, que en realidad mata más de su propio pueblo que del enemigo, no encajaba en absoluto con la mente de los asesinos. Eran asesinatos selectivos, hiperselectivos. Por un ejemplo brutal y diferente, no hubieran puesto los bombas contra las Torres Gemelas, hubieran matado a Bush. Es decir, hubiera sido ese el objetivo, a Rumsfeld. Hubieran ido contra el cabecilla o contra el jefe del problema. De hecho, eran especialistas en eso, en el asesinato político selectivo. La primera gran muerte que tienen, además muy llamativo, que es Nizam al-Mulk, que era el visir del sultán Seyyúcida, de Malik Saik, era una, además, por cierto, una persona cultísima que había escrito un libro que se llama El libro del gobierno, que es el equivalente al Maquiavelo en versión persa casi. Pues fueron a por él, específicamente a por él, porque era la manera de destruir el poder de los turcos selyúcidas en la región. Entonces atacaron directamente a la cabeza. Entonces, en ese sentido, la forma en la que trabajaban hizo pensar a algunos historiadores una cosa que no está probada, aunque la voy a decir, pero no hay pruebas al 100% de que lo hicieran, y es que habían copiado de los celotes judíos, la idea del ayuno homicida, es decir, el no comer ni beber hasta cometer un crimen. Eso yo creo que no lo hacían, entre otras cosas, porque impedía hacer lo que decía Jesús, que es esa planificación metódica, lenta, de largo plazo, de sus operaciones contra los enemigos que elegían. La verdad es que eran bastante peor que la mafia. O sea, como te hubieran marcado, date por muerto, porque iban a por ti hasta que te cogían. ¿Cómo estaban estructurados? Como lo ha dicho Jesús, era una especie de estructura muy parecida a las órdenes de caballería. Incluso parecías a los ribats de los árabes de la frontera musulmana con España, es decir, donde había órdenes de guerreros que protegían las tres marcas de frontera entre los siglos 9 al 11. Pues era algo parecido. Eran comunidades en las, porque realmente era la Mut, la fortaleza principal, pero toda la zona norte de Siria, de Irak y de Irán, había fortalezas de los Hasesin donde se concentraban para hacer eso. Es decir, era una especie de orden muy parecida al monacato medieval templario hospitalario. Es decir, no eran monjes guerreros, pero tenían un aire. Había algo muy parecido. Era una estructura jerarquizada que tenía incluso algunos elementos, no, lo que pasa es que no lo conocemos bien, probablemente vinculados a la simbología, a los ritos, muy parecido incluso a algo parecido a lo que podrían tener los masones, por ejemplo. Era una especie de orden de caballería espiritual. Es muy curioso porque se habla de que esta orden secreta, no lo olvidemos, que era súper secreta pero jerarquizada, sirve de inspiración para los caballeros templarios y luego también incluso sirvió de inspiración para los franciscanos. Fíjate qué curioso, ¿no? Pero un poco en lo que es la organización, evidentemente, no en los fines que se pretendían. Pero les parecía tan eficaz esa jerarquía donde se iba delegando, ¿no?, como una especie de cadena de mando, era tan eficaz, y a la vista están los resultados que dieron, que, y como es anterior cronológicamente a la creación de los templarios, parece ser que los templarios, cuando se fundan como orden como tal en el año 1118, se basan un poco en esta estructura jerarquizada. Ya digo que dicen que también la orden de los franciscanos se basarían en lo mismo. Lo sorprendente de esta gente era que ellos tenían un concepto religioso muy, muy heterodoxo, muy esotérico, se podría decir, y me explico. Es decir, ellos pensaban que se podía conseguir el conocimiento, la experiencia de Alá, de Dios, a través de la razón universal que... Uh-huh. Y no pensaban que fuera solo a través del conocimiento que te transmitía el Corán. Por lo tanto, no se les podría calificar de fundamentalistas. No, eran chiitas, y dentro de los chiitas hay como cuatro grupos distintos de los chiitas, bueno, pues los ismaelitas, o los nazaríes, como también se les llamaba, en fin, los ismaelitas, que es el nombre que reciben en Egipto, todos ellos propugnaban lo mismo, es decir, no eran fanáticos religiosos, sino que era una línea religiosa que actualmente se sigue extendiendo dentro del Islam, lo para que es minoritaria, ¿no? Entonces ellos tenían un concepto de esa jerarquía espiritual, una caballería, que era, pues, un poco sí, mitad monjes, mitad guerreros, que lo que hacían era para el bien, precisamente, de las ideas religiosas que ellos tenían. Es decir, no pensaban que el Corán fuera la ley absoluta para ellos, sino que ellos pensaban que se podía llegar al conocimiento de Alá a través de otros medios, cosa que a los sunitas, pues, les caía muy mal, ¿no?, esta concepción religiosa. Y luego ellos, lo que sí tenían era eso, un claro carácter de aquellos que eran malos, los que había que perseguir, los que había que asesinar, ¿no? El caso del visir que acaba de comentar Carlos, y fijaros que otro de los objetivos que ellos ponen en su punto de mira era Saladino, ni más ni menos que el gran Saladino. De hecho, se sabe que por lo menos hubo dos atentados contra Saladino. Ninguno de los dos, evidentemente, consiguió sus objetivos. Pero uno de ellos, es decir, cuando él está a punto de atacar la fortaleza de Alamut, y aquí cuento un poco el por qué eran tan temidos y tan reverenciados, pues los adeptos a la orden de los asesinos, era que cuando quieren asesinar a Saladino, cuando hay un cerco, ¿no? Hay todo un sitio montado para conquistar por fin esta fortaleza, que sabían que era el epicentro y el punto fuerte de los Hassassin. Bueno, pues uno de estos asesinos entra en su campamento de noche, llega hasta su alcoba. Él previamente había hecho extender, porque ya sabía que había rumores, había hecho extender un lecho de cenizas para precisamente ver las pisadas de alguien que pudiera entrar allí. ¿Por qué? Porque corría el rumor de que esta gente podía ser invisible en determinadas circunstancias, es decir, que dominaban la magia y podían hacerse invisibles para perpetrar sus asesinatos. Entonces él siempre tenía una especie, alrededor de su lecho, ceniza, toda una especie de... una especie de alarma periférica de alarma, a la antigua. Periférica, porque no se fiaba solo de los guardianes que tenía de su guardia de corps. Bueno, pues clava un puñal en la almohada, este supuesto asesino, que no le llega a asesinar, y en la almohada coloca una nota, junto con el puñal. Y la nota decía, vamos a por ti, otra versión dice, estás en nuestras manos. Es decir, es como la advertencia, es decir, te hemos podido matar, pero te hemos dejado con vida. Pero cuidado con la siguiente que vas a hacer. De hecho, él retira luego el sitio de Alamut y se marcha. Y dicen, perdón, que incluso hay una leyenda, ¿no?, que dicen que a partir de entonces Saladino que no se fiaba que entrara ningún extraño y que estuviese muy cerca de él, o sea, que está ahí... Claro, él ya tenía una verdadera psicosis, pero tenía psicosis por este personaje porque sabía lo que era capaz de hacer. Y cuidado, cuando... estamos hablando de esta época histórica, Saladino no llegó a conocer al auténtico viejo de la montaña, es decir, está conociendo a uno después, de los sucesores, claro, pero que formaban parte del mismo ritual y tenía las mismas actitudes sanguinarias que su fundador. De hecho, después de la muerte de Saladino, el viejo de la montaña, es decir, los asesinos se mantuvieron solamente medio siglo, 50 años. Porque, hasta 1256. Claro, 1256, cuando se rinde el último de los asesinos, se rinde a Hulegui, que era uno de los nietos de Genghis Khan y hermano del que entonces era Gran Khan. Por cierto, que el Khan incumplió su palabra y asesinó luego al jefe de la montaña, al viejo de la montaña y a toda su familia. Pero bueno, era la tradición mongola, tampoco era tan extraño. Pero la tradición de los Hassassin continúa de alguna forma, aunque hubo un punto final en su historia. Sí, sí, siguió. Al igual que hemos hablado de otras órdenes, ¿no? Por ejemplo, los templarios tienen su final, pero sabemos que, o hay sospechas de que esas tradiciones siguieron de algún modo. A través de otros grupos, de otras sectas, se mantuvieron. La creencia se mantuvo. Los ismaelitas, como hemos contado ya varias veces, siguen existiendo con fines muy diferentes. Lo otro se mantuvieron como se mantienen todos los mitos, como ocurrió con los ninjas en Japón o como ocurrió, como tú bien has dicho, con los templarios en Europa Occidental. Es la idea, la leyenda, de que algo tuvo que quedar. ¿Qué es posible que algo quedara? Sí, es cierto, sobre todo porque se mezclaron las historias de los asesín como leyenda y recuerdo en gran parte con el nacionalismo persa a partir del siglo XIX. Por cierto, hay que tener en cuenta que el conocimiento en Europa de los asesinos es muy reciente y cumple este año 200 años. Porque se debe a un investigador arabista, Silvestre Sassi, que en 1809, como ha dicho ahora hace dos siglos, publicó un tratado en el cual él demostraba, filológicamente, que la palabra asesino de los idiomas occidentales, del inglés, del español, del italiano, del francés, derivaba de esta palabra que era entre Europa los cruzados. Luego ya Bernard Luis, en un libro que se llamaba Los Arabistas, era un gran arabista, pues ya confirmó y demostró que eso era cierto, y la publicación de una obra de un austriaco, Joseph von Hammer, que se llamaba Historia de los Asesinos, en 1818, bueno, pues hizo conocer a Europa Occidental cuál era la verdadera historia de este extrañísimo grupo de sicarios del viejo de la montaña, que eran conocidos solamente por las leyendas y las tradiciones. ¿Cómo vivían ellos? ¿Cómo era su día a día? ¿Vivían apartados? ¿Vivían escondidos del resto del mundo? No, lo curioso es que no, pero vivían vamos a ver, vivían separados y ocultos de sus enemigos, como todas las sectas, claro, y todos los grupos. Pero respecto a no, era una estructura feudal en la cual el señor de la montaña, el viejo de la montaña y sus grupos gobernaban una población que se dedicándose obviamente a lo que hacía, al pastoreo, a la ganadería, que es de lo que ellos vivían. Eran como un ejército parásito, pero en ese sentido no se diferenciaba mucho de los turcos. O sea, eran un poco durmientes hasta que se ponían en marcha para claro, la misión. Claro, no, había de todo. Había como ha dicho Jesús, que en una estructura muy organizada había de todo, desde los que tenían obviamente que proteger una fortaleza hasta los que tenían como misión asesinar a un visir enemigo o al jefe de un castillo. Además, había hasta 10 fortalezas, por lo tanto sí, era una población bastante numerosa. No solo era una fortaleza, sino que toda una población un poco repartida en un territorio que ahora mismo estaría entre Líbano e Irán, que es donde tenía pues un poco su cuartel general. De hecho, Balduino II, uno de los reyes del reino de Jerusalén, los protegió durante un tiempo, intentó ayudarlos precisamente porque le venían bien como contrapeso a los mamelucos de Egipto y a los musulmanes que rodeaban y asfixiaban los pequeños estados cruzados. Se cargaron a uno de los reyes de Jerusalén, a Conrado de Montferrato en 1192. O sea que daban a diestro y siniestro, tanto a los suyos como a los cristianos, ¿no? Por eso eran muy temidos, porque no mataban a un adlátere cualquiera, a un mercachifle, sino que iban directamente a la cabeza. Y Saladino se salvó de milagro. Descubrieron algo muy interesante que luego volvió, por ejemplo, Europa Occidental tuvo una enorme importancia en el siglo XIX, que es la búsqueda del asesinato de los líderes políticos, del líder, ir siempre contra el responsable y olvidarte del pueblo. Porque sabían que hacían un daño tremendo y desorganizaban la estructura. Casi son los inventores del magnicidio, en cierto modo. Sí, en cierto modo. El magnicidio como arte político, como arte, o sea, literal. Magnicidio ha existido siempre. Pero es que en el caso de asesino es que era el objetivo. El objetivo era descabezar a los enemigos a cualquier nivel que buscaran. Podía ser desde el alcaide o el jefe de un castillo hasta el soberano de un reino. Iban a por él. No, pero es que yo lo que he estado documentando un poco, que eran perseverantes, ¿no? Que lo que hacían primero se suponía que decían de excusa que iban a por los corruptos, que a los buenos gobernantes no les hacían nada. Y luego pues se iban infiltrando esos asesinos y cuando no conseguían hacer la misión, pues si había desaparecido o le mataban, volvían a enviar a otros asesinos infiltrados hasta que conseguían al final ese fin, que era matar al que habían elegido ellos. Por eso eran temibles. En el momento que fijaban un objetivo, antes planificaban bien la operación, el tiempo para ellos no existía, es decir, si esa persona no conseguía su objetivo, iba a otro. Pero al final acababan matando al personaje que ellos querían. De hecho, Raimundo de Trípoli es otro de los que mueren en 1152 y era una de las personas que estaba de lo más protegida y de lo más salvaguardada. Y ahora han sido protagonistas de varios libros, ¿no? Creo, hay varias novelas, además. Novelas. Les pintan como malos y como buenos, depende de qué novela leamos. Quiero leer, sí. Los Hasesein, los asesinos, protagonistas esta noche, con el viejo de la montaña al frente de ellos, por supuesto, en los monográficos. Jesús, Carlos, muchas gracias. Pues nos vamos con el alfanje, que creo que nos llaman en otra misión. Si habéis os afeitáis la barba, que ya se va notando. Pues no, porque entonces ya no seremos el viejo de la montaña.